En el SEC, Paseo de las Artes y el Río, junto a Silvina Costa, Tomás Barry, Félix Cristiano, Guillermo Rodríguez y Juliano Acri. Melero hará una retrospectiva de su propia obra, concentrándose en la producción de los 90. Venta de entradas desde las 21 horas. Invita Municipalidad de Rosario. Superávit. Y ahí está. Presenta. Fantásticas obsesiones. Conseguilo en todas las disquerías de la ciudad. Por favor. Más info en www.superávitweb.com. Nuestras voces, tus sonidos, 103.3 Radio Universidad de Rosario. Gerardo, queremos arrancar un programa en la radio. Gerardo, ¿me escuchás? ¿Qué? ¿Qué programa? ¿Quién es? Un programa conducido por mujeres. Después de Fabio, supóndote un contro. Bien, pero estás loca. Olvídate. Juan en el Arco. No, no es un programa de fútbol. Los viernes, de 20 a 21 en Radio Universidad. Olvídate. Te loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Chicas, ya pasaron las 8 y no llegó Sonia. 8:08. Yo tengo 8:08. Chicas, yo creo que Sonia no viene. ¿Vos decís que se enojó? No, ¿cómo? Chicas, ¿pero qué están diciendo? Chicas, me lo dijo. Me mandó un mensaje y me dijo, no voy porque hablé nada pero el viernes no, pasado. Pero no, Sonia tenía algo programado. No, chicas, yo la pisé. Ella quería hablar de Máxima y yo me reí del vestido. Para mí que se ofendió. Pero, chicas, Sonia quiere hacer un programa en serio. Hablamos de Máxima y vos yo decís, soy light. Nos reímos. Está bien, yo soy light, no seas mala. Pavadas. No, yo también soy un desastre. Entonces, pará, no vamos a hacer lo que todo el mundo esperaba que hagamos, que nos pisemos, que encima el primer programa nos peleemos todas y nos salga el segundo, que una se caiga, ¿no? No valen las ofensas. Sonia, decime que no hay mito. Que no, por favor. Hola. Ahí está. ¿Cómo les va? La pucha, qué susto. Estamos acá cuatro, la Juana en Buenos Aires está, ¿sí? Sí. La pucha. Confirmadísimas. Qué susto. Noches, estoy pensando, acá estoy cerca de un spa, estoy pensando si me hago un drenaje linfático o un masaje californiano. Envidia, envidia. ¿Qué disyuntiva la tuya de este viernes, Sonia? Quiero que me envidien. Ay, Sonia. Sonia Tesa, vía telefónica. Fernanda Blasco. Así que hace poco, no me di cuenta de que había hablado poco. Fernanda Blasco, Virginia Giacosa, por favor. Hola, acá estoy. No nos peleamos, estoy acá. Sonia también está del otro lado del teléfono. Florencia Cola acá. Ay, qué suerte. Operando controles, Ana Gandola. Está también con nosotros. Ay, qué suerte. Federico Aicardi, que vino a ayudarnos, nuestro amado Federico Aicardi, nuestro Juano de viernes a la noche. Ay, qué bueno, Sonia, que estás ahí. Estoy acá. Qué bueno para mí estar acá y qué lindo estar en contacto con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien. Bien, la verdad, muy buena la gente que nos escuchó, porque la verdad hemos recibido muy buenos comentarios. También hay gente que nos quiere, así que si hay gente que no nos quiere, que escuche, así nos dicen qué piensan. Pero no son esos comentarios, viste, de la familia, cuando te dicen, ay, qué lindo salió el programa, el comentario de mamá, de los hermanos, no. Son amigos que hicieron sus críticas también, sí. Pero sumamente constructivas. Punzantes, dijeron que también fuimos demasiado prolijas. Sí. ¿Eh? Típico de mujer, me dijeron a mí, pero bueno, me lo tomé bien, ¿no? Así que bueno, se ve que surtió efecto también como teníamos miedo a este mito, que bueno, que era el de hablar todas juntas y encimarnos y demás, así que... Y para este segundo programa prometo que nos vamos a pisar más, nos vamos a pelear más y nada, Sonia, ¿qué querés prometer vos? Pero vamos a seguir todas juntas, que está bueno. Yo lo que digo es que si de pisarse se trata por teléfono, es facilísimo pisarse. Es fácil. No les ve las caras, entonces... Bueno, y Sonia, hubo un montón de cosas en la semana encima, densa, fue mediática, fue abrumadora en muchos casos. Habló el Papa. Fue una semanita. Bueno, el Papa habló, les pidió, habló ante una cantidad de religiosas, de monjas, como decimos los laicos, y les pidió que sean, que tengan espíritus de madres y no de solteronas. Y a mí la palabra solterona me hizo un ruido. En realidad se especula también con que el Papa habló así porque tiene toda una disputa la Iglesia Católica con una congregación de monjas de Estados Unidos que se rebelan y tienen actitudes absolutamente liberales para lo que es la Iglesia. Pero de todos modos, al hablar esto de que sean madres y no solteronas, a mí me despertaron unas ganas de reivindicar a las solteronas. Porque aparte es con un grado bastante despectivo el solterona utilizado por don Francisco, ¿no? Claro, por un lado se quedó en el 45 don Francisco, vamos a decir la verdad, porque ya quién es solterona, quién se define a sí misma como solterona. Ya las mujeres podemos elegir si nos queremos casar, si nos queremos casar. No es como antes, viste, que estabas en edad de merecer. ¿Qué merecías? Que te mirara un hombre para casarte. Y eso de elegirlo vos, medio difícil también. Por eso yo reivindico a las solteronas, porque en toda la diversidad que debe haber habido de solteronas, muchas habrán dicho, no, este que me eligieron a mí no me gusta, yo paso, prefiero quedarme para vestir santos. Y eso está bueno, aunque ahora ¿quién viste santos? Chicas, hoy las mujeres, ¿queremos casarnos como único objetivo de vida? No. Mira, Sonia, de hecho... A pisarse. De hecho... No. De hecho, hay muchas que se casan, porque chicas, se casa mucha gente, muchas parejas, pero vos sabés que bueno, se conocieron los números oficiales de Rosario, que la cantidad de matrimonios... Inferior a la cantidad de divorcios. Sí, cada dos matrimonios, un divorcio. Exactamente, esas son cifras. Peleado, y está saliendo mucho el divorcio exprés también. Está saliendo mucho el divorcio exprés porque recordemos que estamos en un código civil donde tiene que pasar 3 años para poder... Pero hay muchos jueces que se están así como ayornando y lo bueno es que, bueno, no fuiste al encuentro, chau, ya estás divorciado, no es que tenés que ir a esas audiencias que se repetían antes. Pero Sonia, volviendo a lo del Papa, ¿no te pareció que quizás... yo por lo menos dije, bueno, se viene así como un replanteo del celibato, claro, y de repente sí. No. ¿Qué pensás de eso? Claro, hasta que leíste el segundo párrafo, dijiste que dijo el espíritu de madre, pero eso sí, sin lo divertido, porque el espíritu de madre, pues sigamos siendo celibes. Muy bien, Sonia, estamos atentas. Hay gente con hijos en esta mesa y casada, che, ojo. De coger ni hablar, la madre ahí. Porque en el espíritu... El programa entero. En el padre, el nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo. Las mujeres tampoco estamos ahí. Las mujeres afuera. Y además, por eso yo decía, reivindiquemos a las solteronas. Las solteronas son mujeres que se han revelado a lo largo de la historia, el destino que se les imponía, y ahora las mujeres somos solteras porque queremos, somos felices, solteras, casadas, divorciadas, juntadas, amuchadas, con chicas, con chicos, con plantas, con animales. A mí me parece que la felicidad pasa por ahí, por estar con la persona o con la cosa o con la mascota que uno quiere. Tener o en pasión. Un spa también ¿viste? Debatiéndose entre drenaje linfático y no sé qué otra cosa. Sí, y también un poco en el primer programa hablábamos de ser Juana y estas pasiones y esta cuestión de atajar todo, y creo que en el atajar todo están la pasión de Juana, de cada mujer, con lo cual será el trabajo, será la pareja, los hijos, los viajes, los spas son divinos. O hacerte cargo que no estás atajando ninguna. También. Porque... Dejar pasar alguna y tratar de atajar y no llegar. Sí, porque viste... Está difícil a veces. O decir, en esta década no puedo atajar nada, no, yo me pongo al costado y que entren todos los goles. Entonces, pensando en esto de vestir santos, yo pensaba que me gusta más que los santitos huyan de mi agenda, como dice Ana Prada. El cual, soy bien. Pecadora. Así que, bueno, eso. Si el Papa quiere seguir hablando de solteronas, allá él se quedó hace un par de siglos, diría yo. Che, Sonia, ¿y estuviste leyendo algo de la estudiante Hot de la UCA? que... Sobre eso lo único que tengo que decir es que no puedo creer que un centro de estudiantes pida sanción para un estudiante, chicas. Es raro, ¿eh? Chicas, yo vi esos videos, no son saludos ni chistes, son castings. Esa chica quiere llegar alto. Si alguno todavía no los vio, porque fue muy mediática esta historia de Annalisa, ¿es? Annalisa. Santi, que es italiana, todo esto es italiana. Ah, por eso. Vino hace muy poquito, digamos, hace unos pocos años acá, tiene como un acento, hace las poses, digamos, muy conocidas así en YouTube, digamos, que vemos en estas jovencitas que se muestran. A mí lo que me sorprendió, digamos, estoy con Sonia, el centro de estudiantes debería apoyarla. Yo creo que la UBA, la UBA la recibe con los brazos abiertos, y creo que la UNR también. Ojo, la UCA se la quiere sacar de encima, pero yo no sé si la UNR no la ataja en esta analiza. Chica, y es bonita, pero, es muy bonita. También. Y bueno, son muy graciosos sus videos, porque tiene como una carrerita en video. ¿Son graciosos? Son hot. No, son graciosos. Uno se llama Remerita y Calcita. Así. Todo chiquitita. Analiza, remerita y calcita. Y ella muestra cómo va a hacer gimnasia. La remerita y la calcita van a ir a hacer gimnasia. No, y escucharon. A mí me dio risa. ¿Escucharon cómo se defiende ella? No, yo diría que mejor no hable, que siga con los videos. Es lo que mejor hace en los videos. Es como un personaje de Juana Molina, cuando se defiende, porque como que me da paja, o sea, mira así. Bueno, y está suspendida. ¿Puede seguir estudiando en la Universidad Católica Argentina, Sonia? ¿Vos escuchaste ya? Lo último que leí antes de venirme a esta vida tan dura que estoy llevando, es que le sugirieron que durante 20 días no vaya a clase, que es una forma de suspenderla. Es lo último que pasó, exactamente. Sí, esta tarde de esperar un poquitito a ver qué pasa, que bajen los ánimos y haya alguna otra chica que esté en otro video que no vaya a la UCA, supongo. No, y después lo que me encantó es que la universidad dice que la llama a la reflexión para que pueda recuperar su integridad y dignidad humana. Y yo, chicas, yo sé que yo soy la más hereje de esa mesa, pero yo digo, la sexualidad no es parte de la integridad y la dignidad humana. Sí, me parece que ya está altura con esta pregunta. Vos, con tu recorrido, también debes conocer muchos nombres, seguramente, porque ella estudia Derecho en la UCA, debes conocer muchos nombres de esos docentes que debe tener, que seguramente son completamente opositores al aborto, a la pastilla del día después y a un montón de otras cosas desde un lugar hiper recontra estricto y religioso, digamos. Debes tener seguramente esa información. Claro, de que yo la verdad es que estrictamente qué profesores tiene ella no sé, pero sí sé cómo la iglesia y esta universidad, que es la Universidad Católica Argentina, tiene toda una cuestión, digamos, un dictamen muy fuerte sobre lo que es la sexualidad. Yo también digo algo, voy a chorearle a mi amigo Luis Novarecio. Luis dice que la iglesia no es un club de amigos. Quien entra ahí sabe cuáles son las reglas, y a mí eso me parece bastante bien. Lo único que, como ustedes ya saben, digo, bueno, las reglas para los que pertenecen a esa institución me parece que están bárbaras. Para los que no pertenecemos, bueno, tenemos las propias, ¿no? Bueno, sí, sí. Amén, entonces. Amén para Annalisa y a todos sus amigos. Y qué es lo que les guste, y que estudien la UNR, que estaría bárbaro. ¿Saben la cola de estudiantes de Derecho que habría de golpe? ¿Sabes cómo se llena de estudiantes? Bueno, Sonia, te contamos que vamos a tener varias cosas en el programa hoy, ¿eh? Así que quédate ahí entre las ondas rusas, el drenaje linfático y todo, porque vamos a tener en un rato a nuestra Juana en Buenos Aires, ¿eh? Nuestra Juana Ivana Romero. Vamos a tener también que anduvo por la Feria del Libro, estuvo ahí entre muchas editoriales, nos va a contar algunas cosas desde allá. Vamos a tener un informe juanesco, un informe de las Juanas al volante, de cómo manejan las mujeres, cómo manejan en esta Rosario caótica de tantos autos y perros hay muchos y hay que sortearlos para quienes no andamos en auto. También hay cochecitos. Y hay mucho cochecito y vereda rota. También tenemos invitados que van a venir al Bermú de Juana en el Arco. Vamos a tener también mucha música. ¿Y qué me estoy olvidando, chicas? No, y que bueno, los contactos, las redes sociales, para que la gente escriba, para que la gente llame. Bueno, tenemos muchas formas de comunicarnos. Tenemos teléfono para que puedan mandar mensajes, 153-88-6677. También pueden mandarnos un mail a juanenelarco.radio@gmail.com, y acuérdense que estamos en Twitter, @juanenelarco, y en Facebook, aunque no sea tan fácil encontrarnos, estamos, hagan el esfuerzo. Juan en el Arco, lo buscan, lo encuentran. Y próximamente tendremos blog, pero eso nos vamos a encargar más tarde. Ahora vamos a escuchar un ratito de música y volvemos en un ratito. en el arco. Lindas, libres y un poco locas. Mi mamá es la madre zombie. Mi mamá es la mamá zombie. Mi mamá es la madre zombie. El yok, la madre en zombie. Ella intentó por todas las formas venir y yo no sé por qué. Hay pediatra, hay médicos del más grande, hay dificultades de traslado. No sé si el cochecito vir, no sé si qué dificultades tuvo esta vez, pero no va a poder llegar acá, no va a poder llegar físicamente, así que creo que la tenemos del otro lado, es nuestra madre, es la madre de las Juanas, es la madre insomne porque está prácticamente dormida todo el día, porque está ocupada de sus hijos prácticamente las 24 horas. No sabemos si está del otro lado. Madre insomne, ¿estás por ahí? Estoy del otro lado, pero no me depriman que no soy la madre de las Juanas, no tengo tanta edad. La pachamama de las Juanas, no sos nuestra representante, la madre de todas. No, chicas, les juro que quería ir, hoy me había organizado todo, niñera, padre insomne, todo para poder ir, pero bueno, me apareció una reunión de padres, ustedes dirán, viernes 20 horas, sí, las reuniones de padres son a las viernes a las 20, sábado a las 10 de la mañana, jueves a las 8 de la mañana, y te avisan por el cuadrito de anterior, así que perdónenme, hoy tampoco pude ir, otra vez tuve pediatra, pero bueno, no quería dejar de estar, porque la verdad que es un placer estar con las Juanas, y bueno, chicas, la verdad que ya que les cuento que fue la reunión de padres, les tengo que contar algo que me pasó tremendo en la calle el otro día, y me pasó con un padre, precisamente. Yo iba con el cochecito, con mi nene más chico, que no tiene 2 años, y para un semáforo, y bueno, y el tipo que está al lado me mira el bebé, y yo pienso que me va a decir algo lindo, porque es el bebé más lindo del mundo. ¿Ibas solo con tu bebé en el cochecito o la niña también? No, iba solamente con el bebé en el cochecito, el señor me mira, yo espero que diga algo lindo, y el señor dice, grande para el cochecito, ¿no? Cri, yo miro al señor y empiezo a pensar todo lo que tengo que ganas de decirle. A ver, ¿quién sos, pediatra? ¿Sos especialista en desarrollo? O sea, no, sos un tipo. Y el tipo me dice, no, porque yo soy padre. Y eso lo habilitaba como para hacer el comentario. Qué bueno. Bueno, pero el tema es que yo después me di cuenta, cuando vos sos madre, barra padre, pero no como este padre, es como que te obligan a ser una persona sociable, porque vos vas con tu hijo de la mano, en cochecito, en el auto, estés en el lugar que estés, la gente se le pone a hablar a tu hijo y se supone que es normal o te lo toca. A ver, bien, y lo peor de todo es que después de hablarle a tu hijo te empieza a hablar a vos, por lo menos para mí esa es como la peor parte, te empieza a hablar a vos y te empieza a preguntar cosas o a contar cosas que yo te pregunto, ¿vos tenés ganas de saber? No, el tema es, si te dicen qué lindo que es el bebé, qué hermoso es el bebé, más lindo que en mi vida, creo que nadie se va a poner, vos le haces una sonrisa simpática, viste, aunque estés pensando en cualquier otra cosa y te haya agarrado así de sopetón, pero que te empiecen a decir cosas como, está grande para ir en cochecito, es lo mismo que te pregunten, ¿tuviste puntitos abajo después del que pariste? O, por ejemplo, cuando, no sé, una señora te ve con una nena y te cuenta que tiene una nieta que no le sale pronunciar las R. Claro. Decís, no te estaría interesando en ese momento. Es como que de la mano de la maternidad viene como una socialización obligada para esa madre. Yo creo que sí, y además el tema es, insisto, señora, yo no soy fonoaudióloga, yo soy madre, tremendo, lo que le pasa a su nieta, vaya a un fonoaudiólogo. O sea, y además a mí que no me conoce, ¿por qué piensa que yo soy especialista? Porque la gente también tiene otra, no solamente te habla, la gente es especialista y te quiere contar toda su versión de lo que vos estás haciendo mal con tu hijo, aunque te estén cruzando por la calle. A ver, señor del cochecito, te lo espero cruzar cualquier momento, te juro que voy a salir con mi hija más grande, que ya tiene 4 en cochecito y no lo usas un montón, pero voy a salir con mi hija más grande solamente para que la gente me diga cosas y yo pueda responderlas así en un día que esté sacada, chicas. A la gente le gusta mucho así como esa cosa de dar lecciones, ¿viste? Me parece que si en una de esas que yo el bebé es chiquito y está llorando, probablemente alguno en el colectivo te pueda decir, ese nene tiene hambre, ¿o no? Ah, bueno, pero esa es la típica, ese nene tiene hambre, aunque el nene le esté dando la teta en este momento, sigue teniendo hambre. Yo digo, la lógica de la suegra es la lógica del desconocido, que a veces no le dice las cosas a la madre que conoce, pero a la madre que se cruza por la calle, sí. Yo les voy a hacer así un gran favor a los desconocidos y les voy a decir, no les digan cualquier cosa a las madres que se cruzan por la calle. A ver, yo entiendo, yo veo una mamá con un bebé y me da ganas ahora, que soy madre ya adulta, entre comillas, con una nena de 4 y un nene de 2, me da ganas de ir y decirle, ay, ¿cuántos meses tiene? ¿Qué linda es que es? Me da ganas, pero a ver, no le pregunto cómo fue el parto, no le pregunto no si se le agrandó la cadera, porque le preguntan no, las menos, si se separó del papá, por ejemplo, y ese tipo de cosas, qué sé yo, claro, es la vida de cada uno. Pero a mí me parece que también esto viene de antes. Para mí, el tema de la socialización viene desde la panza cuando empieza a crecer. Es decir, vos estás parada esperando el colectivo y siempre hay algún tarado que viene y te dice, ¡ay, qué linda panza! Y te mete una mano encima. Yo conocí chicas que se ponían una remera que decían, odio que me toquen la panza, porque vienen y que da suerte y que esto y que lo otro y que patea. ¡Ay, que la panza puntuda, eh! Si te dicen que qué linda panza, tenés suerte. Porque también está lo que te dicen, no vayas a parir acá y vos estás de 7 meses y te querés pegar un tiro, porque ya como me faltan 2 meses, vos nunca en la vida vas a estar embarazado, yo tengo estrías, la cola estirada, no duermo en la noche por el ser que está adentro, que es divino, estar embarazado, pues tampoco la pavada. Y entonces vos me venías a decir, eso me deprimís, me quedan 2 meses y ¿qué hago? Exploto. Pero creo que lejos la peor es cuando ya pariste y te dicen de cuánto estás. Creo que esa no tiene igual. Vamos a pedirle entonces a la gente, chicas, todos juntos, que dejen sí. esos comentarios y que piense lo que piense, pero que te diga siempre qué lindo que son tus hijos, porque te ponen de buen humor. Y me parece que como mínimo, después de haber tenido 9 meses de embarazo, haberlos parido, lo mínimo que te digan es que son lindos, aunque sean feos, no importa. Madre insomne, ¿podríamos decir que hay en el ranking una un top one? Por lo menos no llegamos a hacer un top five, pero de lo que no se le debe decir a la madre al cruzarse en la calle con el cochecito. Y bueno, primero yo diría, pero si quizás porque estoy sacada, no le digan que es muy grande el nene para poder estar con No, porque después, una se siente culpable aparte. Claro, después de eso pone lo... O sea, después de esto te juro que en el top 5 no te voy a incluir ninguna cosa rara. Y me encantaría completar el top 5, chicas, pero tengo un problemita acá, que el problemita me está tirando el jean y quiere que le dé de comer porque son 8:30 y los chicos ya saben, comen tempranito. Hay fideíto y se me están pegando por no ponerle la cremita, así que las voy a tener que abandonar, pero me encantó que me llamaran. Madre, por favor, y otro día le vamos a estar preguntando qué se le da de comer al pibe hoy, porque estamos viendo cosa rara que se le da de comer al niño y queríamos preguntarle... cumpleaños, todo eso, pero bueno, hasta el viernes que viene, madre insomne, y esperemos algún día tenerla por acá, que pueda llegar. Voy, les prometo que voy, les mando un beso enorme, y bueno, nada, y gracias que estoy en Rosario 3, acuérdense por ahí, que todas estas cosas que estamos charlando, y muchas más, porque hace más de 3 años que ando ahí dando vuelta el blog, está en rosario3.com, y un beso enorme, y me voy porque me falta poner el quesito arriba de los videos, chica, un beso enorme. Ay, chao, madre insomne, la madre insomne pasaba. Por Juan en el Arco. Hay muchos mensajes que están llegando aquí al 153-88-6677. Sí, exactamente. A las 20:25 de la noche, Fernando dice, ¿sabía que al segundo programa se agarraban de las grenchas? Dice, así no, dice Lucho. También dice, en el barro ya, muy bueno el programa, manda mensaje Fernando, dice, ¿para qué fue a estudiar ahí? Hablando de la estudiante hot de La Plata, ¿para qué fue a estudiar ahí? Si se sabe cuáles son las reglas, no me cierra. Tal cual, un poco dice, lo que decía Sonia, digamos. Dice Sara, dice también otro mensaje, ¿para qué fue a estudiar ahí? Sí, además sabe que son unos chupatirios. Bueno, les agradecemos los mensajes y bueno... Bueno, unos chupan sirios, otros otra cosa también. Sí, de eso se trata, Ya venimos y vamos a poner los temas musicales en el Facebook para que sepan qué estamos escuchando. We'll be right back. time to fingers in the door. Bought kitchen knives and skewers. Dressed me up in women's clothes. Messed around with gender roles. Dye my eyes and call me pretty. Fósforo, enciendan. Bueno, pasaditas apenas las 8 de la noche, 8 y media de la noche, en este segundo programa de Juana en el Arco, con, bueno, varios mensajes, chicas, que están llegando. Hugo dice, me encantó el programa y esto sigue de primera. Las escucho. Gracias, Hugo. ¿Hay otro más ahí? Nos escuchan hombres, me parece, ¿no? No, yo no tengo mensajitos. Hoy no. El viernes pasado me bombardearon, hoy no tengo. Acá hay dos más. Tenemos gente que nos dice que le encanta, que qué raro que es escuchar mujeres en radio. Mientras espero que me venga a buscar para encontrarme con amigos, dice, y cenar juntos, una que raro masculino. Besitos. Bueno, gracias, gracias. Estuvimos hablando durante la semana bastante por un video que apareció en las redes sociales. Tuvo nada más y nada menos que en 2 horas 4 millones de visitas aproximadamente. No sé si lo han podido ver. Sí, chicas. Es un video muy simple, tomado de una ventana. Y a todo esto cuentan los que hicieron el video que empezaron a ver la escena 15 minutos antes de empezar a grabar. La escena dura después media hora, con lo cual hubo 45 minutos. ¿De qué, Virginia? ¿De qué hubo 45 minutos? De intentar estacionar una mujer. Nada más y nada menos. Y vos explicabas de dónde era el video, pero ese video puede ser tomado en cualquier sitio, porque a una mujer le lleva tiempo estacionar. Lleva tiempo. No, chicas, 45 minutos no. A ver, todos manejamos. 45 no. A los 10 te bajás y decís, flaco, no me lo estacionás. Yo soy el caso, en esta de que las Juanas no atajamos todas, yo soy el caso, debe haber peores. Como siempre nos reconforta el peor. Yo fui 4 veces a rendir estacionamiento. Ahora estaciono, pero así. Yo recuerdo haberte colaborado. Cerrado, Florencia Col, yo no recuerdo. Me ayudó. O sea, hoy te estaciono en cualquier lado. Sí, pero antes era la que te daba 3 vueltas a la manzana para encontrar el espacio amplio, el que no tocaba nada, ya hice de todo, ¿no? A mí una vez Florencia Col vino a estacionarme el auto. Pero así, bueno, hacía poco que lo tenía y me ayudó. Y yo estaciono mal. Tengo la regla esa básica de que tenés que ponerte paralelo al auto, después que te corra la cola del auto, que quede por afuera. Girar todo. Girar todo, bueno. Pero, bueno, el caso de esta chica, creo que de Irlanda, no recuerdo bien porque tenía el volante justamente del lado derecho, así que o era algún país de Gran Bretaña Irlanda, no me acuerdo bien dónde era. Pero bueno, concretamente esto se viralizó rápidamente y bueno, aparecieron los chistes fáciles, que las mujeres no sabemos manejar, que no solamente no sabemos manejar, sino que lo hacemos mal, y que además tardamos mucho tiempo en decidir las acciones al volante. Cosa que a veces es bueno, digamos, porque a veces la duda es sinónimo de choque y a veces no, a veces salvas una vida. No sé, yo sé que en este programa hay muchas mujeres a cargo del volante y no sus maridos, que por ahí es quizá la cosa más común, que los hombres manejen esa cosa. Pero bueno, como nosotros venimos... ¿Por qué dice la canción en el auto de papá? ¿Por qué no en el auto de mamá? Yo canto en el auto de mamá cada vez que llamo a mis hijos. Ahora mi hija, que tiene 4 años, me dice, mamá, es de papá. Pero bueno, hasta los 3 años y medio lo pude sostener. Por ejemplo. Así que bueno, la Juana salimos a la calle porque quisimos armar nuestro primer informe para saber cómo manejamos las mujeres. Así que la Juana al volante presenta esta primera parte. Para mí las mujeres son más precavidas que los varones a la hora de manejar, pero hay excepciones. El varón maneja más seguro, pero más rápido. Bueno, yo creo que en cómo manejan las mujeres, creo que no manejan ni mejor ni peor que los hombres, que en realidad me parece que por ahí son un poco más nerviosas o más dispersas las mujeres a veces, como que van pensando en otras cosas y más distraídas. La mayoría de las mujeres no miran los espejos. Un 10% manejan bien y miran los espejos. Y el 90% no manejan bien y no miran los espejos. Ese es el error que tiene la mujer. El resto está todo bien. Para mí lo que tienen las mujeres diferente de los hombres al manejar es que son más histéricas y un poco menos medidas en relación a los demás. No sé si manejan bien o mal. Lo que digo, y llevo una estadística personal, es que cuando uno va a cruzar con un cochecito a la calle, paran más los hombres que las mujeres. Creo que las mujeres manejamos en forma más preventiva y cuidadosa que los hombres, o al menos en el caso mío, porque siempre viajo con mis hijos, eso me hace tomar otra conciencia de lo que es el tránsito, la ciudad y bueno, lo que uno lleva arriba. En general me parece que las mujeres para manejar son más prolijas, son más de poner al niño y son más cuidadosas para manejar que hombres, por ejemplo, sin contar los taxistas, ¿no? Pero después, no es cuestión de género, que manejan bien o mal. Desde mi experiencia como conductora, realmente no, creo que no hay patrones. Están los que manejan mal y los que manejan bien, más allá del sexo. La verdad que las mujeres manejan bien en general. La única diferencia que noté fue a la hora de estacionar, nada más que hacen bastante maniobras, pero en general me parece que manejan bien. Las mujeres somos más precavidas, más prudentes a la hora de manejar, porque manejamos con más conciencia que los hombres. Las mujeres tienen miedo, pero hay mujeres que saben tratar mejor que los hombres. Pero somos más cuidadosos, más cautelosos. ¿Sabes lo que hizo mi vieja? Estacionando el auto de garaje en mi casa, se llevó puesta la pared de la cocina y rompió toda la cocina. Bueno, eso le pasó porque habrá un caso que se lleve todo por delante estacionando en la casa. Pasa. Bueno, yo tengo una vecina también, el portón se llevó bajando, ¿viste? Bajando del edificio. En la rampa. Siguió de largo la señora y tuvo que dejarse abierto todo. Mi hermana estacionaba en el garage y se olvidó que había dejado la puerta abierta, chicas. Es así. Sí, ¿Te pasa? Un olvido. Y tengo yo conozco un caso también. Una mujer salía de un portón y se estampó contra la pared enfrente. Sí. Pero bueno, también hay hombres que lo tengo hacen. Tengo muchos de varones. Exacto, eso iba a decir. Tengo muchas traverso de amigas. Tengo que han decidido situaciones muy jugadas en ruta y seguramente nos va a estar escuchando la gallega, por ejemplo, es una traverso. O sea, ella maneja y decide y su marido va ahí atrás acompañando, ¿eh? Sí, acompañando. Pero bueno, manejan mal para ustedes que están del otro lado. ¿Nos pueden contar qué les parece? ¿Manejan más, por lo menos distraídamente, más atentos? No sé, hay opiniones muy variadas. Me gustó ese comentario del micro que decía que la mujer frena menos cuando pasa un cochecito. Y es verdad, el hombre te tiende a ser un poco más gentil, a darte paso, a respetar la senda peatonal. Me ha pasado que la mujer te la respeta menos. Es como que está ahí como que tengo que ir a buscar a los chicos a la escuela y no me importa nada. Piso lo que se me cruce por el camino. No sé, les cuento que datos de Rosario tenemos y hay... No están discriminados por sexo los accidentes que hay. Estamos hablando de que en Rosario hay por mes 3.000 accidentes sin lesionados. Es muchísimo, para que nos hagamos una idea. No están discriminados por sexo, pero sabemos que en Rosario hay unos 300.000 licencias de conducir entre hombres y mujeres. Sí, y que cada 25 hombres hay 10 mujeres, 10 mujeres manejando, 10 mujeres caminando, iba a decir, chicas, esto es un 10 mujeres manejando, o sea, con una proporción de cada por mujer, 2 hombres, 5. 2 hombres, 5. Bueno, escuchemos la segunda parte de este informe, a ver cómo manejan las mujeres. Las mujeres son más respetuosas de las leyes de tránsito, el hombre es más canchero, entre comillas, digámosle, entonces por ahí no respeta una senda peatonal, no respeta el cruce del peatón cuando está doblando, y bueno, eso, las mujeres son mucho más, digamos, justamente respetuosas de las señales, pero sí lo que se ve es que por ahí el hombre se pone ansioso cuando va atrás de una mujer y ve que respeta las señales y no lo deja pasar. Pero yo creo que es más un mito que otra cosa, las mujeres... hoy, digamos, como en el resto de las actividades, se suma al tema de la conducción y con mucha prudencia y con muy buen sentido de lo que es manejar. La mujer es temerosa y en sí tengo una posición ambigua en cuanto a la conducción de la mujer, porque muchas veces he notado que en las esquinas se mira mucho el espejo. Y esa coquetería, que en sí me da bronca, luego cuando la disfruto la miro, ahí cambia. Es decir, que por un lado me da bronca, y cuando la observo, me encanta. Las mujeres tienen un grave problema. Cuando manejan, piensan en otra cosa. Entonces la mujer cuando piensa en otra cosa, no puede hacer otra cosa. Es decir, piensa en chatear con sus amigas, en la comida, en poder irse al shopping. Todos esos son problemas que transportan hacia el auto. Puede parecer una mirada machista, pero en realidad no lo es. El hombre no piensa, es mucho más irracional. Maneja y nada más. No hay mujer más peligrosa que la que ande en el volante, hablando en el celular y peleando con su amante. Creo que las mujeres manejan en general mal. Creo que las mujeres pecamos a con esto de que ya todos nos putean, ya todos piensan que manejamos mal, entonces abusamos de eso. Y aprovechamos total, nos van a putear igual, así que cometemos voluntariamente algunas infracciones. Adrede, no porque la mujer nazca por género manejando mal, sino porque le chupa un huevo, digamos. Particularmente no sé si decir bien o mal, me parece que manejan con un exceso cuidado y al no tener por ahí confianza, se corre más riesgo en el manejo. Al centro entro 5:30 de la mañana, cosa de a las 7 salir, porque trato de no cruzarme ni con hombres ni con mujeres, no discrimino. Las mujeres cuando no están hablando manejan bien. Pero también como los hombres, cuando hablan por teléfono y hacen otras cosas mientras manejan, obviamente manejan mal, no se puede hacer tantas cosas a la vez. Me acuerdo que una mujer que manejaba un remis me dijo que muchas veces la han llamado para hacer viajes a Buenos Aires, donde piden que maneje una mujer esos viajes a Buenos Aires. Por ejemplo, mucha gente que viene del exterior que quiere que la que maneje sea una mujer. El único problema recurrente en las mujeres está relacionado con el taco y lo perjudicial para el vehículo en este caso es dejar el pie sobre el embrague, porque el taco implica que el movimiento sea diferente y dejan el pie sobre el embrague. Esto desgasta la utilización del mismo. Lo demás, básicamente todo lo mismo que el hombre no está perdiendo, no solamente está perdiendo todo el margen que creía que tenía, sino que además está perdiendo el ego. Tremendo, chicas, y también digo ese planteo de aprovechar el mito. Digo, estamos manejando, el tipo de atrás nos viene puteando, entonces me relajo, porque en vez de putearle y decirle qué pasa con que soy mujer, simplemente voy más lento para alegrarle la vida. Igual yo debo decirles que en muchos lugares de Europa, hasta hace poco tiempo, había una bonificación, una especie de descuento, porque había muchos menos accidentes en mujeres, en accidentes de auto. Bueno, eso se terminó. Ya ahora los hombres pidieron igualdad en el tema del pago del seguro, de la prima de seguro, y entonces ya están pagando exactamente lo mismo. Acá no se hace eso. No, y en Europa, te digo, en este sentido, son de reconocer un poco más esto. Quizás ven a la mujer más dubitativa para lograr aparcar el vehículo, pero a su vez la ven mucho más segura y mucho más precavida para poder evitar ciertos accidentes. Incluso las mujeres manejan buses que son interurbanos, digamos, y de larga distancia en Europa. Acá había una experiencia que duró un poquito tiempo. Hay ordenanza que establece que hay que tener choferes mujeres y demás, pero bueno, no se cumple como varias otras cosas. Y otro tema también para plantear es el tema del calzado. La mujer a veces maneja muy incómoda con el calzado. Los chicos en el informe. Y sí, yo les soy honesta, yo tengo zapatos para manejar. O sea, en invierno luego las botas está todo bien, pero en verano cuando por ahí uno usa esas cosas tan bonitas y tan raras que no manejas el pie, yo tengo zapatos para manejar, manejo unas chatitas, después salgo y bueno. Conozco mujeres que cargan las hawaianas en el baúl. Entonces se sacan el taco, ponen hawaianas y al volante. Y al volante. Bueno, esperamos que nos mandes tu mensaje al 153-886677 y nos cuentes en estos pocos minutos que ya quedan del programa, porque nosotros ahora ya estamos comunicadas con nuestra Juana, que nuestra Juana es de Firmat, de acá, del sur de la provincia de Santa Fe, en hamaca voladora, porque vieron que ahora las hamacas de Firmat salen volando. Llegó hasta Capital Federal y hace un par de años la tenemos a Ivana Romero, nuestra Juana, en Buenos Aires. Muy buenas noches, Juana Romero. Buenas noches, chicas. Bueno, antes que nada les quiero contar que no pude escuchar el programa online porque por alguna razón el link que venían dando perfecto dejó de andar. Pero encontramos una manera, entonces aquí estamos con Sonia Tessa y Débora Tenenbaum. En mi muro, sí, Débora nos va contando lo que ustedes están hablando. Tríada, me asusta, todo por Facebook. Claro, todo por Facebook. Entonces, finalmente. Pensé que por Skype. Claro, yo lo que le dije a Débora es que vamos a hacer el programa paralelo que se llama Juana en el chat. Buenísimo. Claro, y buenísimo. Entonces, y le dije a Débora, ¿qué nos recomiendan las mujeres? Masaje descontracturante para las que creemos que un automóvil es un bicho con vida propia. Y ella recomienda práctica y confianza, ya que el bicho tiene vida propia y sabe lo que hace. Ay, Ivana, y allá los bichos, me imagino cómo estarán. Ay, en la General Paz. No. Ocho manos, la 9 de julio. Había 91 cortes en toda la ciudad, era realmente un colapso, pero bueno. Esto es Buenos Aires, esta es la ciudad de la furia, lo dijo hace mucho tiempo Gustavo Cerati y sigue siendo verdad. De todos modos, más allá de que muchas veces es un lío y muchas veces Juana tiene ganas de agarrar la hamaca voladora y volverse a Rosario, lo cierto es que por ahora sigo acá y acá también pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el 13 de mayo, el lunes que viene, cierra la Feria del Libro? Sabemos, no pudimos ir. El asunto es, Por varias cosas. Por un lado, se va, para las que no pudieron ir, tengo recomendaciones. Y para los que gente que pueda llegar a estar acá el fin de semana, les cuento que el 12 de mayo, es decir, el domingo, a partir de las 3 de la tarde, va a haber una cosa muy interesante, porque Gabriela Cabezón Cámara e Iñaki Echeverría, que son autores de una novela gráfica maravillosa que se llama Bella y que aborda el tema de la trata de mujeres, van a estar haciendo un mural en la puerta de la Feria del Libro, poniendo en evidencia esta temática. Ajá, mira, y con invitados, además de... Van a estar invitados todos los escritores, amigos, toda la gente que pase. Es un mural que se va a hacer de 10 metros, que va a tomar, digamos, como referencia a esta novela, que les cuento que fue editada por Eterna Cadencia, que se puede conseguir en Rosario, se puede conseguir en las librerías Juguete Rabioso, Oliva y Buchín. Miren cómo hago los deberes. Impresionante, muy atenta. Bueno, el asunto es el siguiente, que este mural es el comienzo de una serie de murales por toda la ciudad que van a terminar con una muestra a fin de año en el Centro Cultural Recoleta. Y esperemos entrevistar en las próximas semanas en exclusiva a Gabriela Cabezón Cámara para que nos cuente un poco en qué consiste su novela gráfica, en qué consiste este proyecto. ¿Qué les parece? Bien. Nos parece súper interesante. ¿Y lee la gente en la Feria del Libro? ¿Qué está haciendo? ¿Lee las contratapas? ¿Qué hace? La gente en la Feria del Libro se copa porque se va llena de bolsas con propaganda. Con los regalos. Claro, está buenísimo, pero aparte suceden cosas que son casi bizarras. Por ejemplo, la otra noche estaba de un lado el stand de Santiago del Estero con música folclórica popular al palo, y del otro costado estaba Rosa Rosenblit, que es una de las grandes abuelas de Plaza de Mayo, haciéndonos llorar a todos mientras contaba su historia de vida. Es decir, la Feria del Libro es un espacio sumamente diverso, siempre hay cosas interesantes y siempre está bueno darse una vuelta. Ahora bien, Dentro de la Feria del Libro hay un stand que es el stand de Santa Fe. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó con la presencia santafesina en la Feria del Libro y sobre todo, bueno, la del espacio de santafesino? Pues yo leí que estaba el ministro de Salud, por ejemplo, me sorprendió. Sí, bueno, estaba el ministro de Salud, hoy estuvo la gente del Macro presentando proyectos ligados al museo. Hoy además fue el día dedicado a Santa Fe, así que estuvo un santafesino que es Luis María Pesetti haciendo su espectáculo. Él empezó primero, que es un espectáculo musical, que son esos espectáculos que nos hacen reír a grandes y chicos, ¿viste? Como decían las propagandas antiguas. Bueno, así que digo, hoy fue un día muy interesante para Santa Fe. El stand de Santa Fe es maravilloso, es un stand que se presenta por 60 años, te iba a decir. Está demasiado. Claro, para que dure, yo quiero que dure. No, es un stand que se presenta por sexto año, reúne a 25 sellos editoriales y fonográficos y tiene, chicas, 1.500 títulos, entre libros, discos y videos. Solamente falta el video de Florencia Kohl hablando de Florian Pauke. Pensé que faltaba el video de Florencia Peña, ya me ponía un poco nerviosa. No es santafesina. No, es verdad, porque todas esas producciones que exhiben el stand la provincia de Santa Fe tienen que ver justamente con este fondo y este subsidio de Espacio Santafesino, con este programa Espacio Santafesino que fomenta la producción de las industrias culturales de la provincia, ¿no? Sí, justamente. De hecho, hay muchísimas producciones subvencionadas por el Espacio Santafesino, que bueno, recordemos que fue creado en 2008 por el Ministerio de Innovación y Cultura con la idea de estimular y difundir la producción de las industrias culturales santafesinas. Y vaya si lo está estimulando. Entonces, la gente que no pueda ir a la Feria del Libro puede sí acceder a una cantidad de títulos maravillosos que están dispersos en una cantidad de librerías de Rosario y también, por ejemplo, en el stand que está en Córdoba y Corrientes, de la Editorial Municipal de Rosario. De toda la oferta, que es muy amplia, yo propongo tres títulos que me parecen preciosos, preciosos. Dale, son de anotamos. Tres poetas. Uno, la novela de Beatriz Viñoli, que se llama Es imposible, pero podría mentirte, editada por Homo Sapiens el año pasado, que es una crónica gonzo. Ella la define como una crónica gonzo, en donde la autora pone muchísimo el cuerpo, pero a la vez sabe distanciarse y crear una novela sumamente dramática e interesante. También recomiendo cualquiera de los libritos de la colección naranja de crónicas de la Editorial Municipal de Rosario, pero si me tengo que quedar con Makoski, escribió sobre San Nicolás. Muy buena crónica. Maravillosa, pero uno de los últimos lanzamientos de esta colección en particular es el libro Zavalla con Z, de la poeta Diana Bellesi, donde ella justamente recuerda lo que fue su infancia en este lugar tan, tan cercano a Rosario. Y finalmente, si tienen ganas, tiempo y deseo, siempre hay lugar para una buena poesía. En ese caso les recomiendo la obra reunida de Beatriz Vallejo en un libro muy enorme que se llama El Collar de Arena, que reúne toda su producción. Beatriz Vallejo es una poeta que todavía se mantiene muy secreta para una cantidad de gente, que está, su poesía está muy ligada al río, a cierta intimidad. Ella contaba, según contaban sus hijos el año pasado en el Festival de Poesía de Rosario, donde se presentó este libro, escribía en cualquier lado, entonces por ahí iban a pagar la boleta de la luz y ella los paraba y le decía, no, que ahí hay un poema. Bueno, esa señora era Beatriz Vallejo, así que estos tres títulos están en Rosario y se pueden conseguir, y los súper recomiendo para aquellas personas que por ahí no pueden venir a la Feria del Libro. Pero señores, venir a la Feria del Libro o no es excusa para no leer. Y señora, ¿no? Esa señora Romero, le agradecemos muchísimo la salida desde Buenos Aires, desde la Feria del Libro, que nos hiciste un repaso interesante. Así que bueno, nos encontramos el viernes que viene, Ivana, con algunas cosas más, seguramente, con toda la cultura, porque además nos trae la cultura. Ella es como nuestra señora de las letras. Ella viene y te recomienda lo que vos tenés que leer y no te ensartás. Yo te puedo asegurar que una vez me mandó por correo un libro con el que yo dije, me anoté Beatriz Viñoli, me anoté Diana Bellesi y me anoté Beatriz Vallejos. Muchísimas gracias, Ivana Romero. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Un beso grande. Gracias. Bueno, y ya se nos va terminando el tiempo nosotros. ¿Cómo se va el tiempo? El tiempo es tirano, la radio como la televisión, sí. O por lo menos con nosotras. Pero bien que ya te trajiste. Hacemos. Lo primero que hago es la tarea y voy a agradecer una cosa muy extraña, un suceso extraordinario que nos ocurrió. ¿Puedo decirlo? Viste que nosotros, por lo menos yo en mi casa, tengo fama de guardar las cosas. A mí me retan porque frizo todo. Yo digo, hice una tarta, comemos media, frizo la otra para dentro de 2 días. Y microondas. Y me retan porque me dicen, sos miserable porque guardás la comida. Bueno, yo voy a guardar porque yo hoy traje comida y de repente nos llegó una caja con cosas, Florencia, contalo ya. Llegó una caja, no tenemos idea porque no tiene remitente. No, pero fue un señor el que la dejó. Fue un señor que se la dejó acá a Federico Aicardi. Estamos realmente agradecidas. Aparte, quiero, esto es para. Estoy emocionada. Para los lugares comunes, justamente esto es bien femenino porque trae todo. Porque la mujer no se olvida de nada cuando trae una caja. O sea, la mujer va de camping y lleva repasador, te lleva vaso, plástico. El hombre pregunta, ¿por qué llevas tantas cosas? Y al rato te dice, dame Rolisec, préstame el corta uñas. Pues, en este caso, esto es impresionante. Me parece armada por una mujer, pero la trajo un señor. Bueno, vasos de plástico. Con servilletas, un tupper con lupines y porotos, una cosa rara, muy picle. Tentador. No, picle. Porque Aicardi dijo que son porotos, cuidado. Dijo, sí. Hay porotos, esto cuidado, suena casero, Gia Cosa. Esto suena una casero. Picadita, si hay, mira, antipasto se llama esto. Antipasto. Tenemos tenedores descartables. Una hielera. Tricopor con hielo, chicas. Esto es tricopor con hielo. Para no traer más mi termito lumilagro. Esto es un cinsano, señoras. Cinsano roso. Esto es maravilloso. Una soda. Y bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría saber quién ha tenido la deferencia de mimarnos así un viernes en nuestro segundo programa. Pero también aceptamos regalos anónimos. Sí. Nos encanta. Y proponemos, somos como Anabel Barbosa. Sí, también. Nos gusta que nos mimen. Proponemos competencia. Que vengan todos los viernes con algo diferente y después a fin de mes decimos cuál fue el que más nos sorprendió. No nos pusieron lindas, pero nos trajeron comida. Qué raro decir algo. No sé. La segunda interpretación y la tercera interpretación las dejamos para el fin de semana. Porque ahora sí tenemos cargados nuestros vasos. Porque tenemos una invitada. Como todos los viernes. Hace años que estamos en esto, Flor. Claro, como todos los viernes. Bueno, tuvimos en nuestro primer programa a los señores. Señora y señor de esta casa, que fueron Gerardo Martínez Rey y Anabel Barbosa. Y en este viernes nos acompaña una amiga, una Juana más. Su voz no se escucha, pero sus líneas se ven. Diseñadora gráfica, ilustradora, porque no se dice dibuja. Ilustradora. No, ¿cómo te definís, Nuria García? Diseñadora e ilustradora. Acércate al micrófono. Y obviamente, antes de ser todo eso, adivinen qué estudió Nuria García. Comunicación. ¡Obvio! No, para el otro es letras. Todos estudiaron comunicación y si no, empezaron un semestre de letras. Es lo otro. Y sufrí 2 años en radio. Porque el que te estudia comunicación social después te es psicólogo, claro, ilustrador, es diseñador gráfico o cineasta. Exactamente. Así que bueno, Nuria García compartió parte de la carrera de comunicación social. Después se dio cuenta de que la cosa estaba por otro lado. Y bueno, empezó diseño. Y es la mentora gráfica de lo que va a ser el blog, que todavía no lo vamos a decir. Esto está ahí armando. La gente dirá, ¿para qué quieren ilustraciones qué quieren? Si hacen un programa de radio? Claro, sabemos que hacemos radio. Pero la radio no se dibuja, chica. Para en radio se dibuja y mucho. Vayan a llegar mensajes. Che, no entendieron que la radio no. Igual no. Algo ya del trabajo de Nuria se puede ver en Facebook. Así que ya pueden ir por ahí pispeando un poquito de qué se trata, pero hay mucho más. En breve. Yo quisiera breve. Que ella cuente un poco lo que hizo. Yo por lo pronto puedo decir que ella, por ejemplo, también ilustró un librito que anda circulando en la ciudad, que es el que cuenta la historia de Ito el gusanito, que es una obrita infantil, y ella le puso ilustraciones a Ito. Sí, bueno, gracias a... Sí. Bueno, también fue algo como esto que me la obligamos. Convocaron un encuentro raro que me dijeron, ¿querés hacer tal cosa? Y bueno, y acepté. Y creo que también gracias al cuento y a cruzarnos por ahí con Virginia surgió esta propuesta. Y bueno. Bueno, te agradecemos ser parte. La verdad que nos faltaba la línea, teníamos muchas palabras, nos faltaba la línea y el dibujo. Y vos tenés un blog también, que estaría bueno poder decir cuál es, así también la gente va conociendo los trazos de Nuria, porque algún día Nuria va a ser así como la ilustradora. Va a ser la grosa de esta mesa. Empezó Juan en el arco, vamos a decir. ¿Te acordás la época de Juana? Cual Chiqui Legrand, vamos a decir. Le trajimos suerte a Nuria. El blog es Nuria García DG. blogspot.com.ar Buenísimo. Y en breve, bueno, ya te pueden ir chusmeando si quieren, pero en breve va a estar el blog, que es juanenelarco.wordpress.com. Así que eso es todo. Y tenemos ya las 21 horas. Yo quiero decir que quien editó los audios, me parece que no lo dijimos, el informe de tránsito, un amado amigo de las Juanas, que es Lisandro Machaín, también un hombre de Radio Universidad. Le mandamos un abrazo virtual, muy juanesco. Así que bueno, un gran agradecimiento para él porque hizo un trabajo impecable. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir en este segundo programa de Juan el Arco, con amigos también, porque ¿para qué están los amigos si no para difundir el arte que producen, ¿no? Y en este caso, Martín Pereira es parte de la banda Atilio y los Alimonados, que está sonando en este momento. Y no hicieron nada más y nada menos que, llevar la poesía de Lorca a canciones. Canciones de todos los géneros musicales, desde cumbias, cuartetos, piezas de jazz, blues. Realmente es maravilloso. Si pueden conseguir el disco, o si todavía están ahí tratando de salir, tienen todavía media hora, y viste que los shows también se tardan en empezar. Así que si están por ver qué hacen esta noche, la mejor propuesta es llegarse hasta el Parque España, porque van a tocar allí en un recital maravilloso, Atilio y los Alimonados. Y vamos a terminar con un tema justamente de Atilio y los Alimonadas, Romance de la Guerra Civil Española. Los dejamos. Hasta el viernes. Hasta el viernes a las 20, aquí en Radio Universidad. Gracias, Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche, noche era. Los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la Frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa.